vas huyéndole al gavilán. Paloma, ¿por qué te vas huyéndole al gavilán, paloma? ¡Sabor, sabor! ¡Jimmy Nogueira! ¡Te saludan los palmeras! Yo tenía una palomita en un bello palomar. Gavilán.